Regresa a clases con el mejor compañero, HP con Windows 10 Pro, que tiene para ti promociones en computadores y portátiles con el desempeño y almacenamiento que necesitas para entregar las mejores tareas. Descubre todas las ofertas pensadas para tus tareas del día a día. Encuéntralos en distribuidores autorizados. Las mejores ofertas HP en esta vuelta a clases. Su lugar para momentos, recuerdos y mucho más. I need a seat, but when I'm riding, I'ma leave it open like a book, I'm excited. Even though I'm with you, you can hit it like a side chick. Don't need no sidekick, no. Got the night birds, got an earthquake. 12.5 when I make the first shake. Shut it down heavy, even though it's lightweight. Yeah, you can start it at midnight. Go till the sunrise. Turn out the sunshine. But I'm counting the time when we got it for life. I know all your favorite spots. We can take it from the top. Such a dream come true, true. Make a bitch wanna hit snooze. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. Yeah, yeah. 30 for 35. The Ben Cox Band de Inglaterra es una nueva propuesta para el jazz y el pop. Su primer disco, The Waiting Game, está cargado de canciones elegantes, tanto originales como versiones, especialmente el tema que da el nombre al trabajo del 2015 y el que quiero que oigamos. Pues Ben Cox Band lanzó su debut en el 15, inspirados en James Taylor, Johnny Mitchell, Paul Simon, y les ha ido muy bien. Vamos con este trabajo, que es el que le da el nombre a este disco, This Waiting Game. Explain the rain, a waiting game. Keep at bay all the love of fame. To hope and pray for honest truth. To trust, that's all you need. I'd love to find another day. Come by, I'll give run away. To wash away compounded anger. To walk and never care about what is here in front of you. To rule, to laugh and mock and ridicule those hornets circling round their nest. To guard it from the evil pest. I'm trying to tell you. All these words would sell you. So hard to find you inside this waiting game. What about this troubled path that lifts you up and makes you laugh, creates a smile for long lost friends to watch what's going on. Changes every day I look. People learning by the book. Inside within is where it comes from. To play, to sing, to shout around from a painted picture upon a wall. To watch and recognize it all. I'm driving through these crying waves, destroying everything you crave. I'm trying to tell you, all these words to sell you. So hard to find you. Higher and higher. La la la. All these words to sell you. Inside this waiting game. Y ahora me voy para Down Under, el año 78, del grupo australiano Little River Band. Fue de las primeras bandas australianas que surgieron en Estados Unidos, mucho antes que otra banda muy importante que saldría después, y mucha gente en Australia tuvo que ver. Olivia Newton-John es australiana, Men at Work es australiano. De hecho, los mismos Bee Gees se crecieron y tuvieron parte en Australia. La canción, les quiero dar la letra porque es muy linda, y es la canción que más me gusta de ellos, que llegó al 3 en Billboard. Era la noche del domingo y yo caminaba a tu casa. Y yo soñaba con la noche, cómo decirte que quería compartir y construir mi mundo a tu alrededor. Te digo que es verdad, quiero que entiendas que estoy hablando de toda la vida. Es la forma como comenzó, estábamos de la mano, y Glenn Miller y su banda eran mejores entonces. Gritamos y reímos cuando se oían las canciones de Porter, Night and Day. Nos hicieron movernos al salón, todo terminó muy rápido, y de regreso a casa, ay, yo te prometí que nunca te dejaría sola. Hurry, don't be late, I can hardly wait. Apúrate, no llegues tarde, no puedo, difícilmente puedo esperar. Me dije a mí mismo que cuando seamos mayores, bailaremos en la oscuridad, caminando en los parques y recordando. Es la canción Reminiscing de esta super banda australiana, Little River Band, año 78. Batacoto es un invento musical de Teo Lima, un gran percusionista, que invitó para este proyecto del Yorubo Batacoto. Se conocía un tipo de tambor en Bahía del siglo XIX por los africanos rebeldes. En el 91 el nombre bautizó al grupo instrumental de música popular que aún un poco de música brasileña, con guitarristas, teclados, contrabajos, al ritmo de las baterías de samba y de Teo Lima, es el líder del grupo. Invitó a dos para esta canción, la genial Dionne Warwick, de la que les hablé, la que canta todo lo de Burt Bacharach en versión original. Y les hablé también de Ivan Lins muchas veces en este programa que nos visitó a Colombia, un gran compositor. La canción fue compuesta por Ivan Lins, Víctor Martins y Aldir Blanc y fue grabada por el grupo Batacoto en el 93. Aquí está Camaleón, Camaleón. Trent D'Arby nació en el 62, alcanzó su fama a finales de los 80 conjugando influencias de soul con funk, hard rock o rock pop, matices de psychedelia teñidos por un halo de misticismo y con una gran voz de influencia de Sam Cooke. Sign Your Name es una canción que fue interpretada y escrita por él y fue estrenada en el 87. Esto fue éxito en Billboard y es muy especial. Basia Stanisława Tzetzelewska, conocida popularmente como Basia, es una cantante polaca. A finales de los 80 y principios de los 90 tuvo éxito a nivel internacional, especialmente en los Estados Unidos, Japón, Inglaterra y sobre todo por el grupo Matt Bianco. Promises fue su primer trabajo como solista y es una canción del debut Time and Tide del año 87, escrita por ella y por su novia en aquel entonces, Danny White, y Peter Rose, producida por ella y su novio, y es una influencia con un poquito de bossa, y fue un éxito menor en Estados Unidos y en Inglaterra, pero las que no son éxitos son las que más me gustan. Aquí está Basia. Out Sister, grupo británico musical que se hizo top mundial con el tema Breakout del 87, su única canción que llegó a los 10 primeros lugares. Después tendrían muchas otras, The Waiting Game y muchas cosas maravillosas. Y esta canción es de la banda británica Kaleidoscope World del 89. Y si me preguntan, tiene una inspiración, y no dudo en decir que sí, está inspirada en la onda nueva de Aldemaro Romero.